estadística de bellos ojos. Nos queda mucho estrés que acumular hasta que el ocaso sea inminente. Cuando el poético colesterol se intense al corazón. Nos esperan decepciones y traiciones para entender la importancia de sufrir. Desvelos incesantes me convierten en mapache. No hay sonrisas o consideración. Y en las noches de Bukowski me vuelvo tan soez que espero más en la estadía. Pues nos espera media vida de salud, de hartazgo y esclerosis religiosa. Nos queda el escarmiento racional. Social.